En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la clase de hoy tenemos que abordar el cuarto y último de los objetivos del concilio, según los enuncia Pablo VI en el discurso de apertura de la segunda sesión, en octubre del año 1963. Este cuarto objetivo es el que mira al mundo o a los hombres de nuestro tiempo. Leo. Por último, el concilio se propone tender un puente hacia la humanidad de hoy. Cosa extraña, la Iglesia, por una parte, fomentando su fuerza interior en el Espíritu Santo, se diferencia y se separa del mundo profano que la rodea, pero a la vez se presenta como fermento vivificador y como instrumento de salvación para el género humano, y así redescubre y reafirma su sentido misional, que viene a ser lo esencial de su misión, anunciando a todos los hombres, cualquiera que fuere su condición, el Evangelio en cumplimiento del mandato que ha recibido. Si nos atenemos a este primer párrafo, en relación con este cuarto objetivo, este objetivo estaba enunciado como el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época al comienzo del discurso. El diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época. En este párrafo no aparece nombrado como tal, como diálogo, sino que se abre el pasaje con una metáfora que releo. Por último, el concilio se propone tender un puente hacia la humanidad de hoy. Aquí tendríamos enunciado el cuarto objetivo, el cuarto fin de la asamblea conciliar. Tender un puente hacia la humanidad de hoy. Nuevamente nos encontramos con un fin enteramente inespecífico e impreciso. Aún enunciado bajo el concepto de diálogo con los hombres de hoy, uno, si se habla de diálogo, tendrá que preguntarse no sólo qué se entiende por diálogo, sino diálogo acerca de qué, porque el dialogar es una actividad. Y con decir que el objetivo es el diálogo, en realidad no diríamos nada si no precisásemos acerca de qué se ha de dialogar. Porque si es el diálogo indefinidamente, abiertamente sobre cualquier cosa, no se ve cómo eso pueda constituir el objetivo o finalidad de un concilio. Pero al comienzo de este pasaje que acabamos de leer, el diálogo viene sustituido por una metáfora. Y esa metáfora es el puente. Y el objeto, el fin del concilio sería tender un puente hacia la humanidad de hoy. De nuevo, aun cuando prescindamos por ahora de la metáfora del puente, hay un término aquí que resulta, como ya lo hemos señalado en varias ocasiones en este curso, ciertamente vago. Y ese término es la humanidad de hoy. La humanidad de hoy es, según la expresión primera del texto del discurso, el término del diálogo. Y según esta que acabamos de oír, es hacia dónde se dirige el puente. Pero cuando hablamos de los hombres de hoy o de la humanidad de hoy, no hace falta detenerse a pensar demasiado para advertir que es un término de referencia completamente heterogénea, salvo que uno quiera caer en un montón de lugares comunes, en el fondo enteramente vacíos, de circulación periodística, que tipificarían al hombre contemporáneo. Pero si uno va a la realidad, los hombres de hoy, dicho en 1963, dicho hoy o dicho en 1450, es una expresión de referencia absolutamente heterogénea. No hay un hombre de hoy. Los hombres de hoy, en el contexto en que habla el Papa, podían ser los hombres de la Unión Soviética, por ejemplo. ¿Y los hombres de la Unión Soviética eran todos iguales? No, porque en la Unión Soviética vivía Nikita Khrushchev, pero vivía también Alejandro Solzhenitsyn. Y eran dos hombres enteramente distintos, profundamente diversos el uno del otro, y con horizontes espirituales y mentales totalmente opuestos inclusive. Porque uno era un marxista convencido, dirigente del régimen comunista, ateo, totalitario de la Unión Soviética, y el otro era un cristiano sojuzgado por ese régimen y enviado a un gulag. Son el mismo hombre. Y he puesto un ejemplo nada más. Porque lo mismo que he dicho de la Unión Soviética de esa época, y hablo de la Unión Soviética porque precisamente por tratarse de un régimen totalitario y enérgicamente represor, uno podría creer que ahí había más homogeneidad. Y sin embargo, no era así en absoluto. Pero en la Italia o en la Francia o en la España o en la Gran Bretaña de la época del Papa Pablo VI, todos los hombres eran iguales, pensaban igual, tenían la misma actitud ante la realidad, ante Dios, ante el prójimo. Pretender eso es caer en una visión, o, como he dicho, de superficialidad periodística, o, para decirlo más profunda y rigurosamente, en una visión historicista, que entiende que el hombre es un producto de las épocas. Y los hombres no somos producto de nada, somos criaturas de Dios. Y si de algo tiene que tener lúcida conciencia un romano pontífice, es de eso. Somos personas creadas por Dios, a su imagen según su semejanza. Y cada uno de ellos con una, cada uno de nosotros, con una singularidad personal que nos distingue totalmente, no solo de todos los otros hombres de nuestro tiempo, sino inclusive aún de los más cercanos. Porque basta pensar en los miembros de una familia, ¿no? Hermanos entre sí, que si uno los considera como hombres en cuanto a su posición frente al mundo, frente a la realidad, frente a Dios, pueden ser no solo distintos, sino hasta opuestos. ¿Qué es dialogar con el hombre de hoy? El historicismo no solo genera la ilusión de una homogeneidad inexistente, porque reduce el ser personal de los hombres a un presunto momento histórico que los unifica, sino que además implica otro error, que es el de olvidar al hombre de siempre, ese que da título al célebre ensayo de Chesterton, The Everlasting Man, el hombre que perdura, el hombre perdurable. Ese hombre es el hombre cuya esencia no cambia y cuya condición fundamental, la situación en la que se encuentra en relación con Dios, tampoco cambia en sus coordenadas fundamentales. Los ires y venires de la historia afectan al hombre, lo condicionan, ciertamente que sí, pero el error del historicismo, insisto, no solo cae en la desfiguración de homogeneizar ideológicamente lo que es heterogéneo, el hombre de tal época, el hombre de tal siglo, el hombre de hoy, sino que además incurre en el relegar a un segundo plano, en el olvidar al hombre que perdura, al hombre que es siempre el mismo, y al que está dirigido fundamentalmente el misterio de la salvación. No primariamente al hombre de hoy, no primariamente al hombre que es de una época determinada, que se peina como en el siglo XIV o como en el siglo XX, que usa tal o cual tipo de vestimenta, que usa tal o cual tipo de instrumentos para la agricultura. Ciertamente los hombres del siglo VIII de la era cristiana no labraban igual que labran los hombres del siglo XX. No. Hay diferencias, y claro que hay diferencias, sí. Ahora, eso hace una distinción fundamental en relación con el mensaje evangélico. O el mensaje evangélico precisamente porque procede de Dios, que es el Eterno. Porque encierra palabras de vida eterna. Porque es sabiduría revelada de una vez para siempre. Está dirigida primariamente, fundamentalmente, al hombre de siempre y no al hombre de tal o cual época. Pero además de esa referencia de el hombre de hoy o la humanidad de hoy, esta primera sentencia de este pasaje relativo al cuarto objetivo contiene, decíamos, la metáfora del puente. Releo. Por último, el concilio se propone tender un puente hacia la humanidad de hoy. El único referente conceptual que tenemos para esclarecer de alguna manera la metáfora es el término diálogo que figuraba en la otra ocasión en que se describía el objetivo. El puente hacia la humanidad de hoy equivaldría al diálogo con los hombres de hoy. Lo que tendería el puente sería el diálogo. El diálogo sería un puente. Ahora, esta metáfora del puente nos aparece como conteniendo una resonancia que es la del término pontifex, pontífice. Suele decirse que este término, según la antigua semántica latina, hace alusión a uno de los oficios que tenían los miembros del colegio de los pontífices, que era el de darle un carácter sacro a la construcción de los puentes, que para los antiguos romanos tenían de suyo un carácter no meramente humano, sino divino humano, porque entendían ellos que los ríos o arroyos eran una suerte de límite puesto por la divinidad al tránsito de los hombres, y que se necesitaba una especie de permiso de la divinidad y un rito consacratorio particular para que la obra del puente fuese aceptable a los dioses, entrase en lo que los antiguos romanos entendían como fas, lo que es conforme al beneplácito divino. Me he remontado aquí porque en esa semántica latina del pontifex, nombre que luego asumieron los obispos de Roma, sumus pontifex, sumo pontífice. En esa semántica del puente tal cual la entiende la antigüedad romana, hay algo que no tenemos que olvidar nunca. El puente puede ser algo fasto, o sea, conforme al beneplácito de los dioses, o puede ser algo nefasto, y por lo tanto nefando, algo que los dioses repudian y que por lo tanto el hombre debe rechazar igualmente con toda su energía. Porque cuando uno se pone a pensar en lo que es un puente, claro, un puente une lo que de alguna manera está separado, ¿no? Si uno quiere entender la razón de la metáfora, ¿no? La razón de analogía que late en esta metáfora. Los hombres de hoy y la iglesia, que sería el otro extremo, de alguna manera están separados y hay que unirlos. Entonces se traza un puente. Esa sería la metáfora. Pero ¿ese puente da paso a qué? ¿Qué es lo que transita por ese puente? ¿La iglesia hacia el mundo? ¿El mundo hacia la iglesia? Porque ese puente puede redundar eventualmente en la cristianización del mundo o en la mundanización de la iglesia. La metáfora de suyo nos deja frente a un problema. ¿Tender un puente es un objetivo realmente bueno? Y depende, porque hay que ver qué es lo que une el puente y qué es lo que el puente deja pasar. ¿Cuál es el tránsito a que está abierto el puente? Y lo mismo pasa con el diálogo. Ya cuando pasamos del puente al diálogo, la cosa se complica primero que nada, porque diálogo presupone un logos común, que hay que ver si se da entre la iglesia y los hombres de hoy, o entre la iglesia y el mundo actual. Un logos común, sin el cual no puede haber propio y rigurosamente diálogo. Pero si diálogo se toma en un sentido más trivial, de conversación, de cambio de pareceres y de opiniones, en la medida en que haya un lenguaje parcialmente común, si no lo hay, no puede haber diálogo ni siquiera en este sentido más superficial. No ya exigiendo un logos común, pero sí al menos un lenguaje que sea primariamente unívoco en sus términos fundamentales. Porque si no, lo que tenemos es una parodia de diálogo, o sea, dos que no pueden oírse entre sí y que hacen como que se oyen. Porque si hablan lenguajes totalmente distintos y otros opuestos, y cuando uno dice un término, uno entiende una cosa y el otro entiende otra, ¿qué diálogo hay? Absolutamente ninguno. El diálogo implica una unidad semántica, una unidad de contenidos significativos, sin los cuales no puede haber diálogo. El diálogo, más que establecer unidad o unión o tránsito entre dos cosas separadas, supone ya una unión previa, porque si no, no puede haber diálogo. Puede haber, sí, ciertas formas de lenguaje que permitan aproximar a las partes distantes. Acá asoma quizá el oficio diplomático de este pontífice y de su predecesor, en la idea de un diálogo diplomático. Los diálogos diplomáticos a veces son eficaces, pero aun cuando son eficaces, no siempre son verdaderos diálogos. Lo que quiero decir es que, aun cuando producen ciertos efectos concretos prácticos, buscados por alguno de los dialogantes, o presuntos dialogantes, no siempre son diálogos en el sentido de que se entiendan los que hablan. Porque la diplomacia muchas veces no es más que la imposición de ciertos resultados de la realidad bajo amenaza o bajo presión de efectos indeseables, ¿no? De manera tal que el presunto diálogo diplomático no es modelo para nada. El diálogo establecería el puente. Yo he abierto acá un abanico de problemas que hacen al puente y al diálogo, pero vuelvo al pontífice. Porque, claro, en los antiguos pontífices de la Roma pagana, el término hace alusión al puente concreto, al puente, como obra de ingeniería, que une las orillas opuestas de un río, ¿no? Pero en el nombre de romano pontífice cristianamente asumido, el puente no hace alusión a eso. Porque la semántica cristiana del pontifex es totalmente distinta. ¿Por qué el sucesor de Pedro es un pontífice? ¿Por qué se llama pontífices a los obispos en la iglesia? La metáfora del puente y nos lleva a otra realidad totalmente distinta, porque establecen un puente en cuanto son mediadores entre Dios y los hombres. Ahora el puente se ha hecho vertical. No es un puente horizontal. El puente horizontal es el puente pagano. Acá se trata de otro puente. Es un puente que es mediación entre lo divino y lo humano, entre lo eterno y lo temporal. Ahora, esa metáfora del puente, en ese sentido, lo usa, por ejemplo, en su famoso diálogo, Santa Catalina de Siena, cuando desarrolla la imagen de Cristo como puente, ¿no?, entre Dios y los hombres, como aquel que permite el tránsito entre la divinidad y la humanidad. Eso sí pertenece a la semántica cristiana de todos los siglos, ¿no? El puente no es más que una metáfora de la mediación del único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, como dice la epístola a los Hebreos. Cristo mediador es un puente entre dos realidades que estaban separadas, sí, el hombre caído y la gloria de Dios, para la cual el hombre fue creado. Y entonces Cristo, por su acción redentora, se hace mediador entre Dios y los hombres. Él, siendo Dios personalmente, se hace hombre para que los hombres puedan ser divinizados, es decir, rescatados del pecado y de la muerte y transformados por la gracia de Cristo en hijos en el Hijo, y puedan entrar en la gracia y en la gloria del Hijo. El Hijo hace de puente, de mediador. La Iglesia es, como cuerpo de Cristo, órgano mediador entre Dios y los hombres. Y todas las actividades de la Iglesia tienen ese fin. Y un concilio, si es acción de la Iglesia, está para eso. Para cumplir una acción mediadora entre Dios y los hombres. No entre ella y los hombres, de hoy o de cuando sea. Acá, la imagen del puente como mediación se ha trastocado de dos maneras. Primero, porque ya no es entre Dios y los hombres, sino entre la Iglesia y los hombres de hoy. Y segundo, porque, y ahora esto en realidad lo planteo, y continuando la lectura podremos contestarlo, porque no parece del todo claro si sigue siendo vertical el pontazgo o se ha vuelto horizontal. Si es entre la Iglesia, el puente entre la Iglesia como cuerpo de Cristo y los hombres de hoy, o es entre la Iglesia como una institución humana entre otras instituciones humanas y los hombres de hoy. La Iglesia, en lo que tiene de temporal, y de accidental y de mutable y los hombres de hoy? Claro que en la Iglesia una cosa no puede separarse de la otra, porque en eso consiste el misterio, el ser mistérico de la Iglesia, invisible y visible a un tiempo, divina y humana. Ya veremos qué pasa con esto en lo que sigue del texto. Lo planteo aquí nomás. Pero lo que sí resulta llamativo es que, en lugar de aludirse a la función mediadora de la Iglesia entre Dios y los hombres, porque la Iglesia tiene por misión llevar a los hombres a la Trinidad, se transforma en una mediación entre la Iglesia y los hombres. Después de esa primera oración que acabo de analizar, dice el texto, releo: cosa extraña, la Iglesia por una parte, fomentando su fuerza interior en el Espíritu Santo, se diferencia y se separa del mundo profano que lo rodea. Digamos que la Iglesia no se separa ni se diferencia del mundo profano que la rodea. La Iglesia es diferente y separada del mundo por constitución esencial. Y eso no lo hace ella. Lo hace Dios. Por Cristo, que es el fundador de la Iglesia. En la clase pasada aludí a la separación del pueblo de Dios respecto de su medio histórico, de su medio humano, que ya es un aspecto clarísimo del misterio de la existencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que puede corresponderse con esa separación esencial o no es la conducta de los miembros del pueblo de Dios. El texto que acabo de leer no es claro a ese respecto, porque atribuye la diferenciación y separación a una especie de acción de la Iglesia que fomenta su fuerza interior en el Espíritu Santo, como si fuese el resultado de un esfuerzo espiritual de los miembros de la Iglesia. De los miembros, ¿se entiende, no? Cuando la separación es constitutiva, es esencial. Está separada porque es santa. Eso quiere decir santo en semántica bíblica. Separado. Radicalmente otro. La Iglesia, por ser Iglesia, es otra que el mundo y está separada del mundo. Esto es lo que le dice el Señor a sus discípulos en el texto del Sermón de la Cena del Evangelio de San Juan. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ese no ser del mundo lo deben hacer sus discípulos, es decir, estar unidos a Él. Entendamos que mundo así no significa la creación de Dios. Mundo así significa la realidad humana y la realidad creada en general bajo el hombre, en cuanto que esa realidad está bajo el principado del maligno, que eso es lo que se opone al reino de Cristo. Entonces, los discípulos, en cuanto son de Cristo, no son del mundo. Están en el mundo, ¿en qué sentido? No porque pertenezcan al mundo, sino porque están enfrentados al mundo. Están en las circunstancias del tiempo del mundo. Están en el eón presente. Ese es otro significado posible del término mundo en la Escritura. Vosotros vivís en el tiempo, en el mundo, en el conjunto de la creación como existe en el tiempo bajo el sello del pecado. Pero no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no pertenecéis al mundo. Esto es lo que les dice. Hay una separación, esto es una cuestión teológica que se podría profundizar ampliamente, pero no hago más que nombrarla y a introducir esta noción básica. La Iglesia está separada y se diferencia del mundo por constitución esencial, no porque haga un esfuerzo de concentración para adquirir conciencia de sí a la luz del Espíritu Santo. Esta expresión de Pablo VI parece conectar este cuarto objetivo con el objetivo enunciado previamente de la toma de conciencia de qué es la Iglesia, ¿no? El primer objetivo del concilio. Así como en el caso, en el tercer objetivo apareció un vínculo con el primero, ahora parece también que hubiera un vínculo con el primero, ¿no? La Iglesia tiene que cobrar conciencia de sí misma y entonces se diferencia y se separa del mundo. Pero no es la conciencia de sí misma lo que la diferencia y la separa del mundo, entiéndase. Es su ser esencial, por constitución divina, lo que la separa del mundo y la diferencia del mundo. De ese ser esencial, el cristiano puede ser más o menos consciente por la fe. Puede tener una lúcida y clara visión de eso o no. Pero no es que es esa conciencia o esa visión lo que la separa y la distingue. Si no, estamos hablando más en términos idealistas que realistas, para decirlo filosóficamente. El ser de la Iglesia es distinto y separado, y ese ser no lo constituye la conciencia de los miembros de la Iglesia. Porque la Iglesia es lo que es, tengan sus miembros conciencia o no de cuál es ese ser, y sea esa conciencia más o menos profunda, más o menos lúcida, que eso puede variar y puede ser algo más o menos perfecto, aún en la misma persona y en distintas personas, por supuesto, y en distintas épocas de la historia de la Iglesia. Pero a la vez, dice, se presenta como fermento vivificador y como instrumento de salvación para el género humano. Ahora, es extraña la coincidencia de una cosa con la otra, el que sea separada y que sea fermento vivificador y a modo de instrumento de salvación para el género humano. Dejemos de lado por ahora el modo de hablar aquí, el texto, ¿no? A modo de instrumento de salvación. Advirtamos que es una manera un poco extraña de referirnos a la Iglesia, porque esta que adopta el Papa aquí de como instrumento de salvación, porque la Iglesia es comunidad de salvación más que instrumento de salvación. La Iglesia tiene medios salvíficos. Los sacramentos son medios de salvación. La palabra divinamente revelada, que es la verdad en que hay que creer en orden a la salvación, es un instrumento de salvación. Ahora, esa es la comunidad de los que se han adherido por la fe a esa palabra y han recibido, por los instrumentos de salvación que son los sacramentos, la gracia que santifica y vivifica para la vida eterna. Entonces, no es un instrumento de salvación, simplemente. No es una expresión que pueda describir la naturaleza de la Iglesia, eso de ser instrumento de salvación. Por eso la cautela del como un instrumento de salvación. Pero este es un tema que veremos más adelante, porque reaparece y con mayor fuerza todavía en la constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium. Lo de fermento parece estar tomado de la parábola, ¿no? Del fermento en la masa. El reino de Dios se parece, ¿no? Ah, es como. Bien. Pero ¿qué es lo extraño? ¿Cuál es la paradoja de que la Iglesia, siendo separada, tenga esta función de ser medio salvífico y fermento en la masa? Advirtamos que lo de fermento en la masa habría que remontarse a la parábola para ver qué se entiende así y cuál es la razón de la analogía. Porque aludiendo a la relación de la Iglesia con el mundo puede malentenderse totalmente la parábola. La parábola alude al pequeño comienzo del reino que está llamado a ser un reino grandioso. Lo mismo que la parábola del grano de mostaza, ¿no? Pequeñito y da lugar a un árbol enorme en cuyas ramas vienen a habitar los pájaros, ¿no? Las aves. Pero es la parábola del fermento, está en la misma línea, ¿no? Tiene un pequeño fermentito, pero lo junta con la masa y la masa eleva, se hace una masa grande, ¿no? Crece gracias al fermento. Esa es una imagen del reino, que tiene un principio pequeño, pero después se hace grande. Ahora, si usted lo del fermento en la masa lo entiende como que la iglesia está llamada a introducirse en el mundo para que hacer que el mundo crezca como mundo, no para que el mundo se haga reino de Dios porque deja de ser mundo y se hace iglesia, entonces la parábola queda no solo tergiversada, sino radicalmente corrompida. Se le hace decir lo contrario de lo que dice. Porque es el mundo y la creación entera la que está llamada a hacerse reino, no que la iglesia esté llamada a convertirse en una especie de ayuda del mundo para que el mundo crezca y se desarrolle y progrese. Fíjense que el modo de hablar que se usa aquí, al no ser preciso, al no ser riguroso, entraña no solo vaguedades, como dije respecto de la expresión los hombres de hoy o la humanidad de hoy, sino posibilidad de graves confusiones, como es ahora en lo que estamos leyendo. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está lo extraño? Porque desde la semántica bíblica no es extraño en absoluto. Precisamente, ¿por qué no es extraño? Porque esa comunidad salvífica ha sido rescatada del mundo y es instrumento del rescate del mundo. Y claro, sí, pero para que siga siendo instrumento de rescate, no tiene que confundirse con el mundo. Más bien es la exigencia que no se confunda con el mundo, para que pueda cumplir con su misión de ser misionera de la verdad, instrumento que lleve a los hombres hacia Dios, instrumento de mediación, mediadora, como cuerpo de Cristo, que es el mediador. Pero para eso no es extraño que debe estar separada del mundo, al contrario. La extrañeza es lo que es paradójico. Lo que resulta paradójico, para mí por lo menos, es el qué extraño del texto. ¿Dónde está la extrañeza? Porque si algo es del mundo y se identifica con el mundo, porque no se distingue de él ni se separa de él, uno esperará que eso que es del mundo y no se distingue del mundo lleve la salvación al mundo. Más bien lo extraño y paradójico sería eso. No que lo que es separado y distinto sea lo que esté llamado a ser portador de salvación para el mundo. Eso hasta desde una racionalidad apologética me parece claro. Si hay algo en que la apologética cristiana de todos los siglos ha insistido, es que la iglesia lleva sellada su divinidad de origen precisamente porque no se puede confundir con el mundo, porque no se fusiona con el mundo, porque no se reduce a las instituciones del mundo ni a las cosas del mundo, sino que permanece distinta, separada, siendo ella misma, a través de la mutación de las edades, a través de las cosas que cambian, que pasan. Ella lleva como un sello de su divinidad porque permanece en esa santidad que le ha dado su fundador. Ese es un signo de su origen divino. De modo tal que, si resulta signo de su origen divino, que puede arguirse racionalmente aún ante el que no cree, no se ve dónde esté la paradoja de que la separación causa extrañeza en relación con el ser fermento del reino o instrumento de salvación. Ahora sigo, vuelvo al texto. Releo todo lo que se ha comentado. La iglesia, por una parte, fomentando su fuerza interior en el Espíritu Santo, se diferencia y se separa del mundo profano que la rodea, pero a la vez se presenta como fermento vivificador y como instrumento de salvación para el género humano, y así redescubre y reafirma su sentido misional, que viene a ser lo esencial de su misión, anunciando a todos los hombres, cualquiera que fuere su condición, el Evangelio en cumplimiento del mandato que ha recibido. La iglesia, por una parte, se diferencia y se distingue del mundo profano que la rodea. Pero a la vez se presenta como fermento edificador. Y ahora viene lo que queda por comentar. Y así redescubre el así a qué se refiere. A las dos cosas que se han contrapuesto antes, por una parte, por otra. Así, cobrando conciencia de su separación y al mismo tiempo presentándose como fermento vivificador, redescubre, atención el matiz de esta palabrita, así redescubre y reafirma su sentido misional. A ver, que la Iglesia redescubra y reafirme su sentido misional parece implicar que de alguna manera no lo había descubierto o no lo había afirmado en algún momento. ¿De qué momento está hablando? Si ponemos en correlación de nuevo este cuarto objetivo con el primero, la toma de conciencia de la Iglesia, habrá que entender que ahora, a través del concilio, la Iglesia está llamada a tomar conciencia de sí de manera que redescubra su sentido misional. Si ese fue el propósito, más bien parece hoy día, después de 50 años y un poco más, que el sentido misional es precisamente lo que ha olvidado. Porque el carácter misionero de la Iglesia se ha entendido siempre como la evangelización. Es decir, el llevar a los hombres el Evangelio. Pero hoy día eso es lo que está más bien opacado, oscurecido, por la idea de que la Iglesia está en el mundo para acompañar al mundo en sus empresas mundanas, para cooperar en ellas como un factor más del progreso del mundo. Hoy día, desde afirmaciones que parecen, aún desde la propia Iglesia, equiparar salvíficamente todas las religiones, y no hablemos ya los distintos grupos heréticos de cristianos separados, desde una perspectiva parece igualarlo todo, como si la verdad salvífica no fuese nada, y como si la misión de salvar estuviese garantizada para todos por una suerte de misericordia divina universal malentendida y separada radicalmente de la verdad y de la gracia de Cristo. Parece más bien que si hay algo que se ha difuminado es el carácter misionero de la Iglesia. Pero dice aquí que así redescubre y reafirma su sentido misional, que viene a ser lo esencial de su misión, anunciando a todos los hombres, cualquiera que fuere su condición, el Evangelio en cumplimiento del mandato que ha recibido. Acá la misión se entiende como anunciar el Evangelio, claro. El anuncio del Evangelio, en cuanto a misión, es lo que Jesucristo encomienda a los apóstoles, añadiendo que el que crea se salvará y el que no crea queda condenado. Al recordar esto, final del Evangelio de San Marcos, lo que estoy tratando de señalar es que la misión evangelizadora es inseparable del sentido salvífico. Sentido misional y sentido salvífico no se pueden separar en cristiano. Son una y la misma cosa. No hay evangelización separable de la misión salvífica. De hecho, al final del Evangelio de Mateo, la misión está expresada en qué términos. Yendo. Haced discípulos a todos los pueblos gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Es decir, ahí evangelizar se muestra claramente como inseparable de ser bautizado y que es el efecto primario de recibir el Evangelio, como lo muestra el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Una vez que se inicia la predicación eclesiástica, los que creen son bautizados. Porque esa es la misión, bautizar, es decir, comunicar la gracia salvífica que brota de la Pascua de Cristo. Porque al ser bautizados, como dice San Pablo, somos muertos, sepultados y resucitados con Cristo en Dios. De manera que recibimos la vida de los hijos en el Hijo, la vida nueva, que es la vida eterna. Este es el fin de la evangelización. La evangelización no es para la evangelización. Ni la evangelización es para que el mundo crezca como mundo. La evangelización es para que los hombres recibamos la gracia que da la vida eterna. Y vivamos conforme a esa gracia. Enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Es decir, bautizándolos y enseñándoles. Ahí está la misión. La Iglesia nunca fue consciente de esa misión. Tiene que redescubrirla. Tiene que reafirmarla. Bueno, bajo cierto respecto puede decir que siempre, en todo momento, en la Iglesia, en cuanto por la debilidad de sus miembros está llamada a vigorizarse y a reformarse según el modelo de perfección que es Cristo mismo, la Iglesia siempre tiene que estar redescubriendo y reafirmando su misión. Ahora, lo que no queda claro es que eso pueda ser el fin de un concilio. De nuevo, eso es la finalidad de la vida cristiana en general, de la vida de los pastores en particular, que son los depositarios principales de la misión. Pero tampoco parece que en el horizonte histórico pueda plantarse como un problema del Concilio Vaticano II, Concilio II del Vaticano, la segunda mitad del siglo XX, el redescubrir o reafirmar el sentido misional de la Iglesia, como si la Iglesia en el siglo XX o en el siglo XIX lo hubiese perdido, cuando en realidad son siglos de amplísima actividad misionera. Aún el siglo XVIII lo fue, si uno lo estudia con objetividad en lo que es la historia de la Iglesia. Un siglo de amplia, vigorosa actividad misionera. El XVIII, el XIX, el XX en su primera mitad. Son siglos en los cuales la actividad misionera de la Iglesia es fecundísima, alcanzando inclusive a evangelizarse pueblos que no habían recibido la luz del Evangelio. El siglo XVIII, en la América hispánica, se sigue con la misión evangelizadora, entre pueblos que todavía no están cristianizados. Pero también en el Asia, en la India, en la China, en Indochina, misiones estas que se prolongan a lo largo del siglo XIX y XX, las asiáticas, digo. ¿O acá la misión está pensada en otro sentido? Ante lo sorprendente de los términos redescubrir y reafirmar, uno no puede menos de preguntarse si acá misión no está pensado en otro sentido. Y entonces hay que aclarar cuál. Sigo con el texto. Por lo demás, vosotros mismos, venerables hermanos, acá dice el Papa dirigiéndose a los miembros del concilio, ¿no?, habéis experimentado este prodigio. Prodigio ahora que alude. Se supone que al redescubrir y reafirmar el sentido misional. Y ahora vamos a ver si tiene respuesta a eso que yo acabo de plantear, ¿no? Si misión ahora no quiere decir otra cosa. Por lo demás, vosotros mismos, venerables hermanos, habéis experimentado este prodigio. Pues al principio de la primera sesión, y como inflamados por el discurso inaugural de Juan 23... os creísteis en la obligación de abrir, por así decirlo, las puertas de esta asamblea y de gritar a los hombres a través de las puertas abiertas un mensaje de salutación, de fraternidad y de esperanza. He aquí un hecho singular y admirable. Parecía como si de repente despertase el carisma de la profecía otorgado a la Iglesia. Y como San Pedro en el día de Pentecostés se sintió movido a tomar la palabra y hablar al pueblo, Así vosotros no quisisteis tratar inmediatamente de vuestras cosas, sino de las que interesan a toda la familia humana. No quisisteis empezar conversando entre vosotros, sino ocupándoos de los hombres. Bien, aquí termina la lectura de la cita y vamos a analizar este pasaje, que en mi opinión es crucial para entender la tesitura que el Papa Pablo VI quiere transmitir al Concilio II del Vaticano. Primero que nada, hay una suerte de antítesis que es el eje del pasaje, desde el punto de vista retórico. La primera aparición de la antítesis está a través de la imagen de abrir las puertas y gritar a través de las puertas abiertas. La antítesis está explícita en uno de sus términos. La oposición sería las puertas cerradas. Es decir, el discurso quiere oponer un concilio de puertas abiertas a un concilio de puertas cerradas. La metáfora parece semejante a la del puente, ¿no? Las puertas cerradas evitan la comunicación entre dos ambientes. Las puertas abiertas permiten que se pase a través de ellas sin problema. Como el puente que comunica las dos orillas. Las puertas abiertas. Frente a las puertas cerradas. Las puertas abiertas están unidas al gritar la asamblea a los hombres. Lo que puede atravesar esas puertas abiertas, que es el grito de la asamblea dirigido a los hombres con un mensaje de salutación, de fraternidad y de esperanza. Es curioso esto porque no es con el evangelio, no, sino con un mensaje de salutación, de fraternidad y de esperanza. ¿Qué es eso? ¿Es el evangelio? El evangelio es un saludo, una salutación. Es un mensaje de fraternidad ¿a quiénes? Porque si las puertas de la asamblea están abiertas, entendemos que están abiertas no hacia los otros miembros de la iglesia, que están dentro de la iglesia como los mismos miembros de la asamblea, sino al resto del mundo. Y entonces, ¿de qué fraternidad se habla? De una fraternidad humana universal, no de la fraternidad cristiana. ¿Y de qué esperanza se habla? ¿De la esperanza que brota del evangelio o de una esperanza cualquiera? La asamblea ha gritado a través de las puertas abiertas para hacer llegar a todos los hombres un mensaje de salutación, esperanza y fraternidad. La antítesis vuelve, pero bajo esta forma. Así vosotros no quisisteis tratar inmediatamente de vuestras cosas, sino de las que interesan a toda la familia humana. No quisisteis empezar conversando entre vosotros, sino ocupándoos de los hombres. Puertas cerradas, puertas abiertas. Cuchicheo entre los miembros de la asamblea cerrada, grito a los hombres a través de las puertas abiertas. Egocentrismo y egoísmo del tratar de vuestras cosas frente a la generosidad de ocuparse de las que interesan a toda la familia humana y conversar entre vosotros. Es decir, de nuevo, continuar ocupándose con las cosas que os interesan a vosotros frente a ocuparse de los hombres. Estoy analizando la retórica del texto. Ahora, cuando uno lee, lo relee y vuelve a releerlo, Este es un texto completamente alejado del lenguaje magisterial de la Iglesia. Y en cambio se parece mucho a la retórica ruin de la politiquería electoralista. Porque esta antítesis, que es el eje del texto, como he dicho, entre una Iglesia egoísta y centrada en sí misma y una Iglesia que abre sus puertas y se ocupa de lo que interesa a todos los hombres, es una antítesis ruin, que contiene una especie de rechazo despectivo por la Iglesia previa y una exaltación apasionada por esta Iglesia que empieza, gracias a Juan XXIII y Pablo VI, a ser una Iglesia verdaderamente generosa, abierta a los demás, que se ocupa no de ella misma, sino de las cosas que preocupan a todos los hombres, y que por eso lanza a todos, grita para lanzar a todos un mensaje de salutación, fraternidad y esperanza. Que esta antítesis es la dominante del pasaje no cabe duda. Ahora, ¿es una antítesis conceptual? Ciertamente que no. Es una antítesis retórica. Y el único objetivo de esta retórica efectista, ¿cuál es? Exaltar a la Iglesia conciliar, la Iglesia que nace ahora con el concilio, y rechazar a una Iglesia que se ocupa de sus cosas. ¿Cómo podría ser una Iglesia que definiese dogmáticamente algo? O sea, se ocupa de sus cosas, de las cosas de las que tiene que ocuparse, claro. ¿O está el concilio para ocuparse de las cosas que interesan a toda la familia humana? ¿Y cuáles son las cosas que interesan a toda la familia humana? A la familia, fíjense ustedes que hay un contraste, ahora sí que hay un contraste sorprendente, entre lo que acaba de decir en el párrafo anterior sobre el sentido misional de la Iglesia y esto que viene a decir ahora. Porque, ¿qué cosa verdaderamente importante puede ocupar y preocupar a la familia humana cuando no ha recibido el mensaje de la salvación, que es el Evangelio? ¿De qué estará preocupada? ¿Del precio del dólar? ¿De la marcha de las Naciones Unidas? ¿Del armamentismo mundial? ¿De si hay suficientes cosas para comer o no? ¿Qué es lo que preocupa a todo el mundo? Las preocupaciones meramente temporales, y dentro de las temporales las que son materiales. Porque si pasamos a lo moral, como tienen distintas concepciones morales, les preocuparán distintas cosas, ¿sí? Porque al musulmán no le importará mucho el matrimonio monogámico y el respeto de la monogamia en el matrimonio, por ejemplo. Ni tendrá por qué preocuparle la objetividad del conocimiento científico a un hindú. No, claro, porque para la mentalidad hinduista todo lo visible es una apariencia engañosa de la que no hay que ocuparse. Entonces, ¿de qué se ocupará? Y de otras cosas, ¿sí? Que son las mismas de las que se ocupa ¿quién? ¿Un musulmán? No, ciertamente que no. Por eso en la India los hindúes y los musulmanes jamás se han entendido, ni se han podido entender. Hasta el día de hoy, en que se siguen combatiendo acervamente. Porque la paz no es fruto de una retórica que solamente en el terreno de una ideología vana pretenda disolver las diferencias, sino que solamente puede ser fruto de la salvación obrada por Cristo, si es paz auténtica, es decir, de la verdad y de la justicia, como dice el profeta, la justicia de Dios, no la de los hombres. Esa es la única paz verdadera. ¿Y qué es lo que ocupa o preocupa a todos los hombres, de lo que tiene que ocuparse la Asamblea Conciliar? La Asamblea Conciliar, que viene a ser una especie de receptáculo de todas las preocupaciones mundanas. ¿En eso consiste el sentido misional? Porque si es así, hemos invertido el sentido misional. El sentido misional está en preocuparse porque la verdad del Evangelio llega a todos los hombres. No porque las preocupaciones de todos los hombres del mundo lleguen a la Asamblea del Concilio. Y que el concilio pueda dirigirle a todos los hombres que están preocupados en sus cosas un mensaje de salutación, de fraternidad y de esperanza. Que en este texto hay una exaltación retórica del concilio y de la iglesia que asoma a partir del concilio, otra iglesia. Lo refrenda nuevamente la alusión a Pentecostés. Eso ya lo hemos visto aparecer en Juan 23 y ahora el Papa Pablo VI insiste. Releo. Parecía como si de repente despertase el carisma de la profecía otorgado a la iglesia. O sea que la profecía estaba dormida y ahora se despertó. La profecía se despertó. El carisma del profético dado a la iglesia ha despertado. Y como San Pedro en el día de Pentecostés se sintió movido a tomar la palabra y a hablar al pueblo, así vosotros no quisisteis tratar inmediatamente de vuestras cosas, sino de las que interesan a toda la familia humana. La misma textura retórica del discurso se traiciona a sí misma. ¿Por qué? Porque la comparación está muy mal hecha. Se remonta a Pentecostés para de alguna manera sugerir, que es lo que hace, que este es un nuevo Pentecostés, porque el carisma profético se despertó ahora. Pero dice, como Pedro se sintió movido entonces a hablar al pueblo. Ahí la palabra pueblo habría que subrayarla, entrecomillarla y detenerse a comentarla. Y es lo que voy a hacer. Pedro se sintió movido a tomar la palabra y hablar al pueblo, así como Pedro se sintió movido a tomar la palabra y hablar al pueblo, así vosotros no quisisteis tratar inmediatamente de vuestras cosas, sino de las que interesan a toda la familia humana. No quisisteis empezar conversando entre vosotros, sino ocupándoos de los hombres. Pedro se sintió movido a hablar al pueblo. ¿A quién habló Pedro en Pentecostés? Pero digo, la palabra pueblo acá hay que tomarla con cautela, porque una cosa es lo que significa in recto en sentido bíblico si hace alusión al Pentecostés que relata el libro de los Hechos, y otra cosa es la connotación retórica que tiene dicha por un hombre en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, que dice hablar al pueblo. Ese pueblo ya suena al pueblo liberado por la Revolución Francesa, por ejemplo, a los olvidados de siempre, a los oprimidos, a los pobres, al pueblo. En realidad, ¿a quiénes le habló? ¿A quiénes habló Pedro? ¿A quiénes les habló Pedro en Pentecostés? Recordemos elementalmente que Pentecostés era una de las fiestas mayores del calendario litúrgico de la Antigua Alianza. Y como dice explícitamente el libro de los Hechos, con ocasión de esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, que tenía lugar en la cincuentena después de la Pascua, como sigue siendo en el calendario litúrgico de la Iglesia, pero ahora con el sentido cristiano, ¿no?, se hallaban reunidos judíos procedentes de diversos lugares del mundo, de la oicumene de aquella época. ¿A quiénes les habló Pedro? Y a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Pueblo, si se puede aplicar ahí, no tiene ninguna connotación ni sociológica, ni sociopolítica, ni mucho menos ideológica. Pueblo ahí significa el pueblo de Israel, piadoso, reunido en Jerusalén para celebrar Pentecostés. Es un pueblo que ha peregrinado a la ciudad santa para celebrar allí la fiesta de Pentecostés. A esos les habla Pedro. ¿Esta gente tenía las preocupaciones y ocupaciones de todos los hombres de la tierra? No, porque eran el pueblo separado, distinto, que Dios se había elegido como herencia. A esos les habla Pedro. Empecemos por allí. La analogía ya queda rota. La referencia bíblica es fallida para los intentos del discurso de Pablo VI. O sea, está manipulada y tergiversada. Pero además, Pedro se dirige a ellos para hablarles de sus ocupaciones y preocupaciones. Les habla de todo lo habido y por haber, de la política, de la economía, de las artes, de las ciencias, de las letras, de la paideia de los griegos, de la filología alejandrina dedicada a comentar a Homero, del sistema impositivo romano, de los impuestos que tenían que pagar a Roma, pobrecito. No le habla nada de eso, ni una palabra, ni por asomo. Pedro habla de una sola cosa, de Cristo el Señor muerto y resucitado, que es el Salvador de todos los hombres. Eso es lo que les habla. Les habla de una cosa que no han oído jamás. Les habla de una cosa inaudita, de la que por lo tanto no podían estar ni ocupados ni preocupados, salvo remotamente y virtualmente, en la medida en que conocían las profecías del Antiguo Testamento, porque eran miembros del pueblo de Dios. Pedro no tiene necesidad de hablarles de las profecías, sino en cuanto que ahora se cumplen. No tiene que explicárselas porque las conocen. No se está dirigiendo a los gentiles como Pablo en el Areópago. Está hablando a los judíos congregados en Jerusalén para celebrar Pentecostés. ¿Dónde está entonces la semejanza entre el grito de la asamblea que sale para anunciar un mensaje de fraternidad a todos los hombres y Pedro en Pentecostés? Lo que Pedro hizo en Pentecostés lo hizo bajo el influjo del Espíritu Santo. Pero como lo que hace esta asamblea es algo totalmente distinto, no se ve que se sostenga la analogía en cuanto al principio impulsor. Este texto es un texto retóricamente sobrecargado y por eso lleno de fuerza connotativa. Quiere separar, pero ya no es la separación de la iglesia respecto del mundo. Separa a esta iglesia que se abre con la iglesia cerrada, a la iglesia generosa que se ocupa de las cosas que preocupan a los hombres, de la iglesia egoísta que se ocupa de las cosas de la iglesia. Establece una retórica viciosa de oposición entre el ocuparse a la iglesia de las cosas que son el objeto de su ocupación y el ocuparse de cualquier otra, de las cosas que preocupan a los hombres. La oposición es viciosa doblemente. Primero, porque deja de lado aquello que es la competencia propia de la iglesia. Y eso no son las cosas de las que se ocupan los hombres, sin más, sino aquello de lo que está llamada a ocuparse ella por constitución esencial, porque Dios la ha constituido separada y distinta del mundo para que se ocupe de las cosas de Dios y pueda comunicárselas al mundo. No es por lo tanto, y ahora viene la otra parte de la contraposición viciosa, no es ni en absoluto se parece a clase alguna de egoísmo que los obispos hablen entre sí y no con el mundo, y que hablen entre sí de las cosas que ocupan a la iglesia y no de las que preocupan a los hombres del mundo. ¿Por qué? Porque ese es el acto auténtico de generosidad y, para decirlo más cristianamente, de caridad. Que se ocupen de la verdad que tienen que anunciar, para anunciarla siempre igual, siempre idéntica a sí misma, sin deformación, sin desfiguración, sin corrupción, sin mengua y sin confusión. Porque solo haciendo eso, conservando íntegro e inmaculado el depósito, que esa es su misión como maestros de la fe, pueden comunicar a la iglesia el tesoro que les ha sido confiado. Puede comunicar a la iglesia, al mundo, el tesoro que le ha sido confiado. Y pueden comunicarlo los pastores a todos los miembros de la iglesia, para que estos a su vez sean evangelizadores y cumplan con la misión que tienen como miembros de la iglesia. De manera tal que hay una deformación en la perspectiva general. Y dije que me parece crucial este pasaje porque esta deformación en la perspectiva general tiene una incidencia profunda en el desarrollo posterior del concilio. Y en lo que sigue al concilio también. Sigue el texto con esto. De lo cual se deduce, o sea, de lo que acaba de decir, de este pasaje que está centrado en una antítesis retórica confusa. De lo cual se deduce, venerables hermanos, que una de las características de este concilio es la caridad, y precisamente esa caridad dilatada y vehemente que piensa antes en el bien ajeno que en el propio, la caridad universal de Cristo. Ahora el concilio queda asociado a la suprema virtud cristiana. Se ha procurado separarlo de una iglesia encerrada en sí misma, centrada en sí misma, de puertas cerradas. Y ahora se lo exalta, no solo porque es el concilio abierto y generoso, sino porque su característica principal es la caridad, o sea, la suprema de las virtudes cristianas. ¿Para qué es esto? ¿Propaganda del concilio?, se pregunta uno. El Papa, hablando a la asamblea conciliar, tiene que estar haciendo propaganda del concilio, diciendo que este concilio es el concilio de la caridad. ¿Cuál es la significación de semejante afirmación? Pero la caracterización que hace de la caridad es ciertamente una caracterización parcial, y en lo que tiene de parcial también oscureciente y confundente. Porque se refiere, en todo caso, a la segunda dimensión de la caridad, pero sin nombrar la primera. Porque acá la caridad aparece simplemente como esa caridad dilatada y vehemente que piensa antes en el bien ajeno que en el propio. Es cierto que la generosidad es una de las dimensiones de la caridad. Es una de las notas propias, de los atributos de la caridad que enuncia San Pablo en el capítulo 13 de la primera epístola a los cristianos de Corinto. En ese bellísimo texto que se llama el himno a la caridad. Pero yo dije que acá se está hablando parcialmente de la segunda dimensión de la caridad como amor al prójimo. Pero la caridad es virtud teologal, porque primero que nada es amor a Dios. Y esa dimensión de la caridad acá no aparece, no está nombrada, no está mencionada. Y no está ni mencionada siquiera porque no es funcional a la antítesis. Porque eso que se quiere aparecer como una iglesia cerrada en sí misma, de puertas cerradas, que no le grita al mundo un mensaje esperanzador, es una iglesia que se centra en las cosas de Dios porque ama a Dios por encima de todo. Y se sabe deudora suya. Y se sabe depositaria de un tesoro divino que tiene que conservar en medio de la fragilidad de las cosas humanas. Y que si no tiende ciertos puentes, es precisamente para mantener íntegro, sano, puro, el depósito que le ha sido confiado. Porque hay orillas que es mejor no visitar. Y por lo tanto hay puentes que es mejor no tender. Eso forma parte de la prudencia pastoral, precisamente. Y de la prudencia cristiana en general. ¿Puede sorprender que desde esta tesitura expresiones tradicionales como aquella de evitar la ocasión del pecado pierdan sentido? Y claro que pierden sentido, porque la iglesia tiene que tender los puentes, tiene que ir a todas partes, tiene que dejar entrar todas las cosas. Y entonces, ¿a cuento de qué? Hablar de una cosa como no dejarse arrastrar a lo que es ocasión próxima del pecado. Ahí también hay un tesoro que custodiar, que es el de la gracia santificante, presente en las almas, presente en los hombres, presente en las sociedades humanas, cristianas, y regidas por leyes cristianas. Y eso no es falta de caridad, es lo contrario. Pero la caridad aparece en este pasaje como una caridad unidimensional. Una caridad que no tiene a Dios como objeto y por lo tanto que no es la virtud teologal de la caridad. Una caridad que solamente se dirige al prójimo. Pero eso más bien suena a filantropía que a caridad. Y no la filantropía de Dios, que dice San Pablo. Porque esa también es, primero que nada, amor de Dios mismo. Porque Dios también se ama a sí mismo. Es un principio teológico que no hay que olvidar. Porque el Espíritu Santo es precisamente el don del amor recíproco entre el Padre y el Hijo. Es la caridad eterna. Es el ágape divino mismo. Y la participación en el amor de Dios implica siempre amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios y en el amor de Dios. Y no es lícito, no es legítimo reducir la caridad a cierto aspecto de la segunda dimensión de la caridad, porque acá tampoco se habla de la caridad dirigida al prójimo en todos sus aspectos, sino simplemente como generosidad. Dice luego, esta caridad es la que nos sostiene, pues cuando contemplamos la vida de los hombres en su fisonomía actual, espontáneamente nos sentimos más deprimidos que consolados, más afectados por el dolor que por la alegría, y más inclinados a precaver los peligros y condenar los errores que a la confianza y a la amistad. Este párrafo es extraordinario también. Salté un pasaje y leo un párrafo que continúa conceptualmente este que acabo de leer. Cuando nos ponemos a contemplar la familia humana nos sentimos angustiados por otras muchas calamidades que la congojan, sobre todo por el ateísmo, que ha invadido ya una parte de la humanidad, perturbando en tal grado el orden cultural, moral y social, que hasta parece que poco a poco se va perdiendo entre los hombres la auténtica y verdadera noción del orden. Adviértase, ¿no? En este discurso de apertura de la segunda sesión del concilio, cuando la mirada del Papa se dirige al mundo, lo encuentra desolador. Vuelvo al primer pasaje y dice, cuando contemplamos la vida de los hombres en su fisonomía actual, espontáneamente nos sentimos más deprimidos que consolados, más afectados por el dolor que por la alegría, y más inclinados a precaver los peligros y condenar los errores que a la confianza y a la amistad. O sea, la mirada dirigida al mundo es una mirada que descubre un mundo deprimente, no consolador, un mundo penoso, no suscitador de alegría, y un mundo frente al cual hay que precaver peligros y condenar errores, más que tener confianza y amistad. De aquí que diga que solo la caridad sostiene esa actitud de confianza, de amistad, de alegría, de que en contraste con la realidad que está presentando del mundo parece puro voluntarismo. Pero luego, en el segundo pasaje que acabo de leer, hace hincapié precisamente en el ateísmo como una nota característica de ese mundo. Cuando nos ponemos a contemplar la familia humana nos sentimos angustiados por otras muchas calamidades que la acongojan, sobre todo por el ateísmo que ha invadido ya una parte de la humanidad perturbando en tal grado el orden cultural, moral y social que hasta parece que poco a poco se va perdiendo entre los hombres la auténtica y verdadera noción del orden. Les voy a recordar, releyéndolo, lo que decía Juan 23 en el discurso de apertura de la primera sesión conciliar un año antes de este discurso. Después de hacer referencia a que la Iglesia de hoy prefiere a la condena y a veces severa de los errores la medicina de la misericordia, dice Juan 23: no es que falten doctrinas falaces, opiniones, conceptos peligrosos que hay que prevenir y disipar. Pero ellos están ahí en evidente contraste con la recta norma de la honestidad. Evidente contraste. Y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenarlos, y en especial aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. La excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. O sea, parece que hoy día los hombres por sí solos están dispuestos a condenar aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. Pero Pablo VI dice que al mirar la actualidad de la humanidad se siente angustiado por muchas calamidades que la congojan, pero sobre todo por el ateísmo, que ha invadido ya una parte de la humanidad, perturbando en tal grado el orden cultural, moral y social, que hasta parece que poco a poco se va perdiendo entre los hombres la auténtica y verdadera noción del orden. Si uno se acerca con una intención puramente descriptiva a estos textos, lo menos que tiene que decir es que estos dos hombres tienen una mirada no solamente distinta, sino contrapuesta acerca de lo que es la realidad del hombre de su tiempo. Porque uno ve una humanidad que está a punto de condenar por sí sola toda clase de ateísmo y de oposición a la ley de Dios, por lo tanto al orden divino del mundo. Y el otro ve una humanidad que está sumergida en gran parte en el ateísmo y que hasta se ha olvidado de la noción de orden. Ahora que están mirando dos realidades distintas, la misma realidad con distintos ojos, son dos aspectos de la misma realidad. Uno puede considerar esto bajo distintas direcciones, criterios. Por ejemplo, podría decirse eso que acabo de sugerir, ¿no? Son aspectos distintos de la misma realidad. Ahora, si es así, primero, cualquiera de las dos descripciones que se hace de la realidad es incompleta. Y segundo, entonces la humanidad de hoy, ¿cuál es? ¿La que ve Juan 23 o la que ve Pablo VI? Las dos. Pues si son las dos, la humanidad de hoy no solo es heterogénea, sino que es hasta autocontradictoria. ¿Qué método general vamos a proponer para tratar con esta humanidad? ¿De qué diálogo general vamos a hablar para tender un puente con unos y con otros? ¿Qué pastoral se podrá aplicar tanto a una como a la otra parte de la humanidad? El contraste acá es un contraste evidente entre una mirada optimista y una mirada pesimista. Una encuentra en la humanidad motivos para entusiasmarse, porque está ahí nomás de la verdad. La otra, la mirada pesimista, encuentra motivos para angustiarse. Y entonces tiene que recurrir al esfuerzo supremo de la caridad para no caer ¿en qué? En el dolor, en lugar de la alegría. En la depresión más que en el consuelo. En la necesidad de precaver peligros y condenar errores que en la confianza y la amistad. Ahora, si la realidad es esa, una realidad dolorosa, angustiante, y que requiere precaución frente a los peligros y condena de los errores, ¿por qué empeñarse en verla como una humanidad consoladora, como una humanidad que causa alegría y que lleva a la confianza y a la amistad? Eso también es falta de realismo, ¿o no? Se trata de que queremos estar todos contentos y así hacer como que todo está bien cuando no está bien. Es un optimismo voluntarista. Eso en realidad no es caridad. Ahora me parece oportuno referirme a otra parábola, la del buen samaritano. Porque si el samaritano, al mirar al hombre que ha sido asaltado, maltratado, golpeado y que está tendido ahí moribundo al lado del camino, en lugar de sentir dolor, angustia y acercarse a él para levantarlo y ocuparse de él, lo mira y dice: Bueno, en primera instancia me parece doloroso, me causa angustia, pero no, no. Lo voy a tratar de otra manera, como si fuese todo alegre, bueno. Le voy a dirigir un mensaje de esperanza. ¿De qué se está hablando? Si ese hombre está moribundo y está maltrecho, ¿la caridad en qué consiste? ¿En tratarlo como si estuviese bailando en una pata? ¿Como si estuviese festejando sus bodas? No se entiende cuál es la tesitura. ¿Está claro lo que digo? La caridad consiste en... Uno podría contrarguir a esto que digo. No, no, pero precisamente el sentido de esa parábola es que el otro se hace prójimo porque yo lo trato como prójimo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el otro que está maltrecho y malherido se hace sano porque yo lo trato como sano? No, eso es lo que no quiere decir. Claro que yo tengo que hacerme prójimo del otro. Eso es el mandato de Cristo. Pero hacerse prójimo del otro quiere decir hacerse cargo del dolor del otro si el otro está maltrecho y malherido. No generar la ilusión ideológica de que el otro no está ni maltrecho ni malherido, o que es bueno tratarlo como si no lo estuviese cuando lo está. Porque si el otro está tan maltrecho y malherido que más bien hay que ocuparse por precaverse y por condenar errores, ¿por qué no tomar precaución y condenar los errores? ¿Qué es lo que puede llevar a sanar al maltrecho y malherido hombre apartado de la verdad? No. Habrá que tratarlo como si no estuviese ni maltrecho ni malherido. No hacerlo consciente de que está sumergido en el error. Ahora ya paso al estar maltrecho y malherido en el orden espiritual, no en el orden físico. Porque esa humanidad ateizada está maltrecha y malherida. Claro que hay que hacer con ella lo del buen samaritano, que es Cristo, según la exégesis patrística. Claro que hay que acercarse con Cristo al que está maltrecho y malherido. ¿Para llevarle qué? Y la luz de la verdad. Pero no queda nada claro que ese llevarle al maltrecho y malherido hombre ateizado del siglo XX, la luz de la verdad, consista en un concilio que abre las puertas para gritar un mensaje de esperanza, fraternidad y salutación a todos los hombres. No se entiende que eso consista en que la iglesia, en lugar de ocuparse de las cosas que le son propias, se ocupe de lo que preocupa a todos los hombres de hoy día. Porque si la iglesia se dedica a preocuparse por todas las cosas que preocupan al hombre de hoy día, la iglesia ya no es más el buen samaritano, sino el hombre que está maltrecho al borde del camino. Porque se preocupa de lo que no hay que preocuparse. Se ocupa de lo que no hay que ocuparse. Adquiere la mentalidad del mundo. Es decir, se mimetiza con el mundo. O le hace entender al mundo que está bien que se ocupe de todas esas cosas. Hasta tal punto que la iglesia también debe ocuparse de todas esas cosas. Esas cosas que le preocupan al mundo son las cosas de que la iglesia se debe preocupar. Porque si no, no tendría caridad. El carácter distorsivo de la perspectiva de este pasaje es extraordinariamente profundo. Y yo invito a todos los que están oyendo esta clase a leer este texto y a meditarlo con hondura para advertir lo que esta tesitura, lo que este planteo involucra y las consecuencias eventuales que pueden seguirse de él. Vamos a ir terminando con este texto. La mirada al mundo le lleva a Pablo VI a referirse a los lugares vacíos que hay en la asamblea, porque hay obispos que no han podido salir de ciertas naciones en las que la religión se encuentra perseguida. Lo que quiero enfatizar aquí es otro problema, y es el lenguaje desde el cual se hace el llamado de atención. Dice así: muy dolorosas nos parecen estas situaciones, que no son conocidas, pero mucho más aún aquellas que no nos es dado conocer y en las que se encuentra la sagrada jerarquía, los religiosos y sagradas vírgenes y una ingente muchedumbre de hijos nuestros que tienen que soportar sobresaltos, vejaciones, injurias y atropellos por su indomable fidelidad a Cristo y a su iglesia. Grande es nuestra tristeza y vehemente nuestro dolor por semejantes aflicciones al constatar cómo en ciertos países es conculcada la libertad religiosa. No se dice, en ciertos países son perseguidos los cristianos, sino es conculcada la libertad religiosa y lo mismo otros derechos elementales del hombre por los criterios y los sistemas de quienes no toleran opiniones diferentes de las suyas, sea en materia política, racial o religiosa. Ahora, fíjese, digo, yo quería hacer hincapié acá en el modo en que se hace el reproche a los países que oprimen a los cristianos. No se les critica el perseguir la verdad, el perseguir a la iglesia. La crítica es que no respetan la libertad religiosa, entiéndase de cualquier religión, pareciera, como si la verdad y el error tuviesen el mismo derecho. Pero además la libertad religiosa es puesta a la par de otras, porque en realidad la crítica va contra los sistemas de quienes no toleran opiniones diferentes de las suyas. ¡Opiniones! ¿La verdad del Evangelio es una opinión? Pregunto yo. Lo que está pidiendo es que se tolere la verdad cristiana como una opinión. Porque si está pidiendo eso, su petición es anticristiana. Porque ningún cristiano, y en particular ningún obispo, puede dar a entender, ni por asomo, ni por confusión, ni ebrio ni dormido, que la verdad del Evangelio es una opinión, que hay que respetar como cualquier otra opinión. Pero en el tema de la libertad religiosa está sumergido en el respeto de la diversidad de opiniones en materia política, racial o religiosa. Acá aparece implícita con toda claridad la problemática del liberalismo católico y la colusión del mismo con un relativismo, al menos jurídico, que arrasa las diversidades bajo la razón de opinión subjetiva, reconociéndoles a todas el mismo derecho. Puro liberalismo relativista. Pero al deplorar tales errores, preferiremos, lejos de utilizar palabras hirientes, en realidad las palabras hirientes ya están dichas, para los que no son liberales, ciertamente. Pero al deplorar tales errores, preferiremos, lejos de utilizar palabras hirientes, hacer una sincera y humanitaria exhortación a todos aquellos que sean culpables de semejantes situaciones. Que dejen de mostrarse injustamente hostiles contra la religión católica. Que consideren a los católicos no como enemigos o traidores, sino como honrados y laboriosos ciudadanos de la nación a la que pertenecen. Aprovechamos esta ocasión para saludar de todo corazón a los católicos que sufren amarguras por su fe y pedimos para ellos al Señor particulares consuelos. Después de esto viene el segundo pasaje que leí relativo al ateísmo y luego sigue la mirada de suma comprensión a nuestro tiempo y a sus contrastes y múltiples valores. Ahora a la mirada pesimista de antes le sucede una mirada más bien no optimista, pero sí altamente entusiasta, positivamente valorativa. Pero lo valora porque al mundo, al hombre de hoy, por sus contrastantes y múltiples valores, adviértase el matiz de, podríamos decir, de pluralismo que tiñe esa frase. ¿Sí? Es estimable el mundo de hoy por sus contrastantes y múltiples valores. Más adelante dice: ya tendrá el mundo ocasiones de comprobar que la Iglesia se ocupa amorosamente de él, que lo mira con sincera admiración y con sinceros deseos no de dominarlo, sino de servirle, no de despreciarlo, sino de aumentar su dignidad, no de condenarlo, sino de brindarle consuelo y salvación. Toda una serie de antítesis de nuevo acá, forzadas, retóricamente viciosas, que están asociadas a que ya tendrá el mundo ocasión de comprobar que la Iglesia se ocupa amorosamente de él. Cosa del futuro, gracias al concilio, entendemos, que el mundo, acá viene la, el puente hará que el mundo pueda comprobar que la iglesia se ocupa amorosamente de él. O sea que la iglesia no ha amado nunca a los hombres para llevarles el evangelio. Recién ahora, gracias al Concilio II del Vaticano, el mundo podrá comprobar que la iglesia se ocupa amorosamente de él. Pero ese ocuparse amorosamente de él, ¿qué es? Decirle que lo admira, como hace a continuación el Papa. ¿Y qué es lo que admira del mundo? ¿El ateísmo reinante? ¿Los sistemas totalitarios que no respetan la libertad? ¿Qué es lo admirable? O en el mundo hay cosas admirables y cosas que no son no solo admirables, sino que más bien son repudiables. Él lo acaba de decirlo. ¿Y entonces por qué ahora decir que el mundo es admirable? Ahora que dice que tiene cosas admirables. ¿Que hay alguna cosa admirable bajo qué respecto y hasta qué punto? Y no porque venga del mundo, porque si es admirable es que viene de Dios. Con sincera admiración y con deseos, no de dominarlo, sino de servirlo. Ahora, la iglesia no tiene por qué dominar al mundo, no está llamada a dominar al mundo, pero sí hay un señor del mundo, un verdadero señor, Dominus, que tiene el dominio sobre los cielos y la tierra, y ese se llama Jesucristo el Señor. La iglesia no tiene por qué dominar al mundo, pero sí tiene que enseñarle al mundo a dejarse dominar por Cristo, porque Él es el Señor. Es el Dominus de todos los hombres y de todos los pueblos. No de despreciarlo, sino de aumentar su dignidad. Pero es que en el mundo hay cosas despreciables, ¿o no? ¿Y qué quiere decir aumentar su dignidad? Aumentar su dignidad mundana. Y para eso no está la iglesia. Eso puede acontecer por accidente, pero no es el fin de la iglesia. El aumentar la dignidad, entendido en recto sentido cristiano, significa sacar al hombre de su estado de humanidad caída y, por la gracia de Cristo, hacerlo hombre nuevo por Cristo con él en él, es decir, hombre que por la gracia ha sido salvado. Si no, ¿qué es aumentar la dignidad? ¿Que la iglesia coopere con los fines mundanos del mundo y mejore la distribución de la riqueza material, por ejemplo? No planteo de casualidad esto. Lo planteo porque es la problemática que queda planteada a través de los documentos del Concilio II del Vaticano. Y especialmente de la Gaudium Spes. No de condenarlo, pero que en el mundo hay cosas condenables, o los errores del mundo no hay que condenarlos. Y las herejías que son mundanas porque vienen del maligno no hay que condenarlas. Sino de brindarle consuelo y salvación. Claro que sí, por supuesto. Más bien el consuelo de la salvación, no consuelo y salvación. Lo que la iglesia le tiene que dar al mundo es eso, el consuelo de la salvación. Ningún otro consuelo, porque cualquier otro consuelo no es el verdadero consuelo y es un consuelo engañoso que lleva al mundo a asentarse en sí mismo en lugar de asentarse en el único Dios verdadero y en aquel que él ha enviado, Jesucristo. Luego vienen los sectores a los que arroja su mirada, que son los pobres y los necesitados, primero, los que sufren y lloran. Después, los hombres cultos que se dedican a las letras, a la investigación, a las bellas artes. Después, los obreros, sus personas, la dignidad de su trabajo, sus legítimas aspiraciones. Luego, los gobernantes, pobres y afligidos, hombres cultos. Obreros, gobernantes, cuatro clases de personas, a que dije su mirada especialmente el concilio. Pero la Iglesia Católica mira más lejos, más allá de los ámbitos de la propia familia. ¿Cómo va a reducir su amor a ciertos límites? Siendo así que tiene que imitar el amor del Padre que otorga todos sus favores y que de tal forma amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. O sea que hasta aquí se refería a categorías de personas dentro de la Iglesia, pareciera. Así pues la iglesia dirige su mirada por encima de las fronteras cristianas y se fija en las religiones que han conservado el sentido y la noción de un Dios único, creador, providente, soberano y superior a las cosas creadas. A las religiones que dan culto a Dios de que dan a Dios culto de sincera piedad y a las que inspiran su ética individual y social en estos principios. Ahora se abre el horizonte interreligioso. O sea, primero el puente se dirige a distintas categorías de cristianos por su oficio, por su profesión o por su estado. Los pobres y afligidos, los hombres cultos, los obreros, los gobernantes. Y ahora se dirige a los que reconocen que hay un único Dios creador, que fuera de los cristianos entendemos serán los judíos, los musulmanes. Y por fin la Iglesia detiene su vista en otros dilatados campos de la actividad humana, donde, por ejemplo, crecen las nuevas generaciones juveniles ansiosas de vivir y de afirmarse, donde las naciones más recientes reivindican para sí la conciencia de sus derechos, la libertad y las instituciones civiles, donde tantísimos hombres se afanan en la soledad a pesar de vivir en el torbellino de la sociedad humana que no es capaz de hacer llegar a su espíritu una palabra salvadora. Es decir, a los jóvenes, a las naciones jóvenes, a los que viven solitariamente. Es decir, ahora la mirada abarca diversos horizontes, ¿no? Clases de personas por su condición u oficio, las otras religiones monoteístas y los jóvenes, las naciones jóvenes, los que están solos. A todos y cada uno dirige la Iglesia su voz pletórica de esperanza. Y para todos desea y a todos ofrece la luz de la verdad, de la vida y de la salvación. Y eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia, en todo tiempo y lugar. Es lo que tiene que hacer por oficio. ¿Eso es el oficio de un concilio? ¿Puede ser eso el objetivo de un concilio? ¿Eso es objetivo de la vida entera de la Iglesia? No de un concilio ecuménico. Porque acá estamos hablando de los objetivos del concilio, entiéndase. Y este enunciado último que acabo de leer, ¿cómo va a ser el objetivo de un concilio? ¿Cómo va a ser la finalidad de un concilio ecuménico esto? De nuevo el concilio aparece como una realidad sobredimensionada, al mismo tiempo que aborígine ha sido rebajada. Con esto ya dejamos el enunciado del cuarto objetivo, ya los hemos recorrido a los cuatro. La clase próxima la dedicaremos a hacer una consideración panorámica de las cuatro finalidades o de las finalidades del concilio tales como aparecen planteadas por Juan XXIII y Pablo VI. Haré algunas precisiones acerca del planteo de Pablo VI basándome en otros documentos y trataré de presentar una perspectiva general en relación con estas finalidades para ir concluyendo con el tema del objetivo o fin del concilio en relación con la naturaleza o esencia de todo concilio ecuménico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.